nacerá, Oriente nacerá. Son partido de Venecia, marco un señal, la respuesta del Papa al cubilaicán. A Oriente nacerá, Oriente nacerá. Persia, Mocatá, Pasar, la Magdala y Catay, para la tierra y para el mar, a Oriente el sol, a Oriente el sol nacerá. Dopo año a la corte del Kubilai Khan, comenzó a embasar son por ritornar a Venecia, su ritornar, Venecia, su ritornar. Mi son Marco y le digo a la gente de qua, Marco Polo mi nombre, dice a tutti scorda, a Oriente el sol. A Oriente el sol nacerá. A Oriente lo so, a Oriente mi tornaron.